Imagen Integral con Gisela Méndez. Ya se quejó Omar Morales de la selección musical de la producción para entrar a hablar de etiqueta en la playa. Me deslindo. Gisela Méndez, ¿dónde tuiteas? En arroba gisimagen. Bueno, ahí. Platícanos, etiqueta en la playa. Bueno, pues que hoy día es muy frecuente que viajes por negocios y que estos sean en playa o en lugares cálidos. Y esto te implica varios objetivos que debes cumplir y recordar, como son. Primero, que tú eres la cara de la empresa. Por lo tanto, tu comportamiento debe ser impecable. Tu imagen excelente y congruente al perfil de la empresa y al evento al que vas. Y, por supuesto, traer ese contrato. O sea, contrato. No vestido Orion, por favor. Si, aunque vayan a la playa, no vestido Orion. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cómo lo vamos a lograr esto? Vamos a empezar con los chavos. El guardarropa, sí. Llevar pantalones de algodón, gabardina ligera, evitar los tipos cargo, que son los de... los que van los bolsillos en las piernas, ahí, por favor, esos pantalones, ¿no? Los son para el safari, ¿no? Exactamente. Camisas de vestir de manga corta o larga, desde las tradicionales guayaberas hasta las camisas, que a mí me gustan las camisas de líneas, o sea, que no lleven todo en sólido. ¿Por qué? Porque de lunes a viernes estás en la oficina, en la ciudad, y te vistes muy sólido y haces contrastes con corbatas. Entonces, lo ideal sería que llevaras para playa líneas, que pero sean no, rayas. No de Magnum. No, líneas. Líneas, no palmeras. Flores. Sí, florecitas no. Polos, de todos los colores, por favor, porque además los colores claros van a hacer que puedas hacer muchas más combinaciones. Y un blazer de algodón, puede ser de gabardina, que es un básico. Caqui si eres güerito, o si eres de cabello negro, ve por un blazer azul. Azul marino, y lo puedes comprar en una combinación de seda, algodón y lino. Eso es muy, muy fresco y les combina con todo lo que lleven. Y obviamente no le tengan miedo a la ropa de lino. La ropa de lino, por la misma naturaleza que de lino, se va a arrugar. Entonces, lleven lino, se va a arrugar, pero se van a ver muy bien. Eso significa que es de lino la ropa. Ropa interior de algodón para contener la transpiración, chicos. La ropa interior. ¿Hay de otra? Es que se puede poner poliéster, o se pueden poner con algún anuncio político, algún emblema, algo así. Entonces tiene que ser lisa completamente y en algodón, ¿no? Y zapatos, mocasines, no guaraches, por favor, y lleven calcetines. Aunque sea la playa, hay que llevar calcetines. ¿De verdad? Claro, sí, porque les huele les va a oler la patita y pues no. ¿De verdad? No. Sí, no. ¿Mocasines en calcetines? Sí, mocasines. Bien. Pero espera, es que ese sería para una imagen social. Estamos en una imagen corporativa. No vas a hacer negocios con una persona y enseñando los pelos de ahí de las piernas. Jorge, ¿no? Vergara así anda todo el tiempo y hace muchos negocios. Pero los calcetines claros u oscuros. O... hay que hacer la combinación al color de los zapatos o al color del pantalón. Así. ¿No? ¿Cuál sería el outfit perfecto para los chavos? Sería, yo propongo una camisa azul cielo que fuera rayada, un pantalón caqui, un cinturón café y que combinen con unos mocasines café. ¿Qué hay que evitar, chicos? Nada de jeans. O sea, el que vayas a la playa no implica que vayan en jeans. Por favor, cero jeans. El poliéster también. Porque... todo mal. Como Pedrosa y yo tenemos la misma cara de todo mal. La ropa de poliéster, evítala. ¿Por qué? Porque en el momento de que transpiras, el poliéster, como es una fibra plástica con la transpiración, se hacen combinaciones de olores muy extraños. Entonces, nada de poliéster, por favor. Vamos a evitar las playeras de tirantes. Esas, ¿no? Las musculeras acá. Nada de eso, por favor, chavos. No Pepe el Toro. Sí, nada de Pepe el Toro. Playeras con logos de equipos, nada. O anuncios políticos, nada. Y por favor, los trajes de baño, shorts, no bikinis. Los chavos, o sea, larguitos, ¿sí? Porque si no se ven muy raros. Aunque se les marque el traje de baño, ¿no? Sí, nada de eso. Y nada de gorras con hombres, o con también partidos. Recuerdo de Los Cabos. Exactamente. Lo ideal es llevar sombreros de paja y, bueno, además de que les va a contener muy bien el sol, se van a ver muy guapos. O sea, un Panamá. Exactamente. Y si pueden alguna tejido como un hippie japa, también es mucho, mucho mejor. Comportamiento. Cuando estás en un evento corporativo, ¿qué es lo ideal? Bueno, primero evitar el alcohol en exceso, porque en la playa pues te pega un poco más y acuérdate que vas no, a trabajar. No, al revés. ¿Pega más? Sí, ¿no? Es al revés por no, la Pedro altura. Se llora. Entonces no, por eso, no tomen de más, por favor, porque si no, bueno, no empiezan a negociar otras cosas. Entonces, bien concentrados, por favor. La camaradería en exageración tampoco. El que ya estés en playa no implica que, ay, mi compadre, amiguito. No, si ustedes van a trabajar, acuérdense, por favor. Y van a trabajar no a la playa ni a la alberca. Aunque tengas un momento de relax, mejor en ese momento haz RPs con la gente, haz negociaciones, pero no irte a echar a la alberca ni a la playa. Y luego, muy importante, hay que regirse por el horario del evento. No falten a ningún evento, que es el cóctel de no sé qué, que vamos a ver una cualquier cosa que sea del... Hay que regirnos al horario del evento. En las chavas, ¿qué sí vamos a usar? Bueno, vestidos tipo imperio, ¿qué significa esto? Que son pegaditos en el pecho y después sueltos, ¿por qué? Porque nos hinchamos y tardamos 3 días en estar ya no tan hinchadas por el calor. Cámara, entonces, ¿todo eso pasa? Sí, lo ideal es tener vestidos flojitos para que estés muy cómoda, faldas de gabardina o tipo tulipán con ruedo, tipo A, para que estemos muy, muy cómodas, y blusas ligeras, mangas cortas o 3/4, también es buenísimo. Los colores claros, pero que no sea rosa, ¿por qué? Porque acuérdense que el rosa nos denota demasiada feminidad o fragilidad, y como vas en un evento de negocios, pues el rosa no es tan, tan bueno. Entonces, ¿qué más? Zapatos destalonados, esto es importante. Yo, aunque esté en playa, ya no tengo que ver los dedos de los pies de nadie, o sea, los champiñones, las uñas, nada. Tiene que ser zapato destalonado. Y si vas a usar traje de baño, que sea el traje de baño completo. Nada de bikinis, ¿no? Ni triquinis, ni nada de eso. Bueno, depende de qué quieras completo. Negociar, ¿no? Ah, bueno, sí, también. Pero bueno, en un corporativo común, corriente, que sea traje de baño. A negociar con alpargatas, ¿no? Sí, las alpargatas sí, pero que no sean enredadas en la pantorrilla, porque estás hinchada y luego te enredas hilos en las pantorrillas, pues te vas a ver como la griega toda inflamada. ¿Pero entonces no deditos de fuera? No, nada de deditos. ¿Aunque traigas de fuera un pedicure bien bonito? Sí, no, pero ese después te lo pones, si te quieres quedar otros días en la playa, bueno, pues ya te pones tus zapatos abiertos, pero para negociar y para trabajo, nada de eso, ¿no? Accesorios naturales, ámbar, frijolitos, perlas, todo que sea un poquito al ambiente en donde estás. Y el arreglo debe hacer muy poco maquillaje, o sea, porque hay mucho sol, te lo vas a comer el maquillaje. Entonces, que es algo muy sencillo, las uñas naturales, el maquillaje, como te decía, muy sutil. Y en los cabellos, por ejemplo, las chicas que tenemos el cabello rizado en la playa, bueno, se nos pone así de miedo. Entonces, sí tenemos que llevar gel, spray, ligas, o sea, sí, por favor, váyanse bien equipadas. Muy bien, muchas gracias por esta sección condensada de Imagen Integral. Sí. Gisela, ¿en dónde tuiteas? En @gisimagen. Pues sí, ya quiero que te acabe tu sección porque están poniendo a Luis Miguel y me está reventando mis oídos. A mí luego me explican eso de que las mujeres se hinchan en la playa, ¿eh? Sí. Porque no, ya no da tiempo y no entendí. Órale, bueno. Por el calor. A ver, ¿blog sí, claro. O algo? La página de internet www.imagenintegral.com.mx. ¿Y los viernes? En reformanegocios.com. Gracias, Gisela. Bye.